y ahora está mayor como el Jumbi. Y también, pues obviamente a ti te tocó eso. Sí. ¿Sí es correcto? Sí. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué opinas tú de los Strug? Así, los Strug. Pues los Strug es el es un grupo que estuvo a nivel de los mejores. Exacto. Y esta melodía que se acaba, yo no la había oído tampoco, sí. Pero como dice Lemus, tiene mucha calidad, mucha, mucha calidad. ¿Eh? ¿Cuáles recuerdas tú de los Strug? Pues algunas, no todas, pero sí. ¿Tienes recuerdo de alguna? Sí. ¿Cuál? Él. Era de cachondeo, cabrón. Sí. No, y era para románticos de a de veras. Porque lo que te dice él, que siempre te adora. Porque donde quiera la oías, cabrón. Ibas por las calles y en la radio se oían, sí, al igual que la Revolución de Emiliano Zapata. Y los solitarios. ¿Tú sí oías esa música? Sí, ¿cómo no? Pues es que era la moderna, ¿no? Era lo que estaba funcionando en ese tiempo. Sí. Lo que más funcionaba. Sí, porque aquí volvemos y caemos a lo mismo que se pretendió el programa y se han pretendido, es gente de Guadalajara. ¿Y eran de aquí? Los Strug, ¿sí? Precisamente eran de aquí. Eran de aquí, de Guadalajara. Con razón. Otra de las preguntas que le iba a hacer a Elber, que cuando yo estuve en la primaria ahí en San José, Reforma y Alcalde, llegó una familia del norte de la República Mexicana y el chavo lo llevaron a la escuela de San José y Mario Alfredo, y éramos muy cuates. Esa familia, a ver si recuerdo ahorita de dónde venía, se fueron, llegaron a la Calzada Independencia, pero llegaron a vivir a una casa de huéspedes y ellos se encargaron de la casa de huéspedes y yo veía entrar jóvenes modernos de melena larga y me decía Mario Alfredo, ellos son de los Strug. ¡Órale, cabrón! Porque yo tenía bien conocido los Strug por el barrio y por las fiestas. ¿Te acuerdas que eran bien románticos los chavos de ese tiempo? Sí. Y se emocionaban y unos cachondeos de poca madre, ¿verdad? Y además, esas eran, él, la otra, un sueño, pues eran para bailarse bien pegaditos, ¿verdad? Sí, claro. Como calcomanías, así. Y era bueno, pues también, toda la época, la mujer ha estado presente en todos los medios. Y pues eran las parejas, ¿no? Unas parejitas. Y luego de chavos. La suegra, que a mamá no le gustaba, que porque tenían muy... Eso era un mal concepto de las suegras. Sí, no. Sí, es que decía... Decía, ay, no. Señores, tengo un problema que no puede resolver. Mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer. Han visto el cuerpo de una ballena. Media bruja. Y le gusta el rock. Espiritista. Entrena pesas y le gusta el box. Sí. Y bueno, inclusive la portada del sencillo que les digo... Yo andaba en mis tiempos ultra anarquista en el sentido de la música, pero las oías. Y si ibas a una fiesta no te ibas a poner mamón, ¿no? Porque pues yo recuerdo aquellos sonideros de los Ratson y las cornetotas, que te debes de acordar, antes de la famosa disco. Inclusive iban hasta con un carrito de mano lleno de discos sencillos. Y yo recuerdo un señor que hubo una fiesta excelente enfrente de la casa en la fábrica de zapato, que se casó la hija del señor que cuidaba la fábrica, don Miguelito. Resulta que ponía lo que eran las locas, una loca, una cumbia y una balada. Y repetía, un sencillo de esto, un sencillo. Así es que fue una fiestezota. Pero eso que dices tú, sí hubo mamás que en ese tiempo eran suegras. Decían, mira qué cabrón es este, cómo nos compuso y cómo nos puso, ¿no? En ese sentido. Sí, ¿cómo nos determinan? Exacto, porque sí hablaba. Y la portada del sencillo, pues era una mona muy fea, con boca de hipopótamo, gorda, una pesa, esto y el otro. Siéntate, compadre, porque vamos a interactuar. Aquí. Ahorita le seguimos, güerita. Gracias por tu... ¿Cuánto le vamos a pagar a la güerita? No, ella va a bailar ahorita. Vamos a bailar ella y yo. No, vas a ver ahorita, viene algo. Entonces, en ese sentido, ¿no viste la primera pieza, compadre, que acabamos de poner, Gogo 70? Es una pieza, pues ya Lemus dio su punto de vista, fuera de lo que era realmente con los Strug. ¿Tú qué recuerdas de los Strug y qué edad tenías, compadre? Pues yo estaba en la primaria, les comentaba, ¿no?, que en alguna ocasión me tocó cantar la rola de él, ¿no? ¿En el patio de la escuela, en algún evento? Sí. No, pues así cuando había honores a la bandera y luego, a ver, ¿quién quiere echarse un poema? Ah, órale. Entonces te juntabas ahí con dos, tres compas y hacías algo, ¿no? Uh-huh. Desde un sketch. ¿Qué escuela, compadre? La escuela urbana número 30, Aurelio Ortega, que es nombre de gloria. ¿En el centro? En la colonia Mezquitán. Mezquitán. Está todavía esa escuela en la calle Federalismo y Ávila Camacho. Es una de las escuelas más grandes. La Borrayo, conocida como La Borrayo. Ah, perfecto, sí, cierto. Y bueno, sí, creo que los Strug tuvieron éxito también pues en la radio, que era donde más se escuchaban esas rolas. Y claro, como tú dices, a lo mejor algunas rolas no las iban a tocar en la radio, ¿no? Pero también me enteraba que iban a las prepas, ¿no?, a tocar. Sí. Había este tipo de eventos con los comités directivos de las escuelas preparatorias. Incluso creo que en algunas secundarias o en la escuela normal. Pero más yo escuchaba de la prepa 1 porque era la prepa más cercana a mi barrio, ¿no? Y sí, bueno, pues yo en ocasiones me encuentro a Elber Moguel en la calle y siempre lo saludo. Y siempre es muy cordial el compa, ¿no? Sí, muy alivianado. Sí, sí, siempre saluda con, pues, chido, pues. Sí, precisamente él le cae a tocadas actuales, y ahí lo vi yo en un casino que está en la 38 y entre Gigantes y Obregón. Ajá. Ahí lo saludé y platicamos un momento, porque también es muy amigo del pastel. Claro. Y de la ampolla. Inclusive anda rolando un video que él hizo una fiestecita en una casa en Huentitán, sí, que creo que es una portada de un LP que se ve en la barranca, muy padre. Y lo acompañó el pastel y el ampolla, que dijo que a lo mejor venía, con la de él y cantando precisamente él. Entonces, además, también cuando las escuelas, como tú mencionas, principalmente secundarias, prepas, los comités los contrataban para fiestas, para bailes, para sacar fondos. ¿Y de quién te acuerdas generacionalmente? A los Strug, compadre, en ese género. Pues creo que en aquellos tiempos estaban, pues, Cochera en Servicio. No, pero de la balada. Ah, pues de la balada, no, está cabrón. ¿Los Solitarios? Pueden ser los Chicanos. Los Chicanos, exactamente. ¿Sí? Los Solitarios. Los Solitarios. Los Freddys. Los Freddys, ¿eh?, hacían lodo. Pues ese tipo, desde luego que así como había bandas de rock en los barrios, también había bandas de baladistas, ¿no? Y bueno, en mi barrio, yo también soy del barrio donde nació ahí el casino Bogambilias, ¿no? Estaba hablando de él. Que era así como, pues, un lugar donde le caían todos estos grupos baladistas. ¿Te acuerdas, compadre? Sí, ¿cómo no? Si el baño tiene dos veces el tamaño de la librería. ¿De verdad? Pues que fue creciendo, ¿no? Mucho. Paulatinamente fue creciendo. Ah, órale. Sí, este casino, que luego tuvieron otro que se llamaba Fiesta Guadalajara, o algo de Guadalajara, allá para yendo hacia Plaza Patria, ¿no? Y había otro también en el Agua Azul. El Parque Agua Azul. Ah, bueno, ahí donde se hacían los toquines de estos, que, bueno, hasta Rigo Tobar venía, ¿no? Sí. Sí, era muy interesante. Y bueno, pues también todavía existían las fiestas de patio de vecindad o las fiestas tremendas de corral, ¿no? Sí. En las vecindades se hacían fiestas. Y este tipo de rolas es el que se tocaba. Yo alcancé a escuchar la colita de lo que le decías a la güera, de que había sonidos, ¿no? Sí, ¿te acuerdas? En mi barrio, el sonido El Azul, ¿no? Uh-huh. O el Siboney, que como dices tú, ponían una rola loca y una calmada, ¿no? Sí. O una cumbia. Entonces tenía así que irles a dar como un varo, ¿no? Sí, sí. Un peso, 50 centavos para que pusieran una loca. No, y mira, hay que recordar también, compadre, otra parte bien importante dentro de nuestra cultura tapatía, la famosa Zona Roja de Gigantes. Para que pudieras pagar tu peso o algo así. ¿Para la bailada? Sí, tenía que ser una baladita para cachondear. Sí, sí. Sí, el famoso cajoncito de cerveza. Y tu plomo. Y tu plomo de albañil para hacer nivel acá. Así, ¿eh? ¿Y te acuerdas una canción de los albañiles? Y no se agüiten, muchachos, que la cuchara es de acero, porque muchos albañiles traían clavada atrás y nomás salía el mango. Yo me acuerdo de la familia Padilla, un señor que no sé si todavía viva, hermano de nuestra comadre, la que le dedico el programa que dije. Don Manuel y todos ellos eran albañiles, muy buenos albañiles, pero también muy buenos pisteadores. Ah, no. Pues. Y a veces se iban con las hijas de Don Simón y resulta que se acababan la raya. Y llegaba y le decía a Doña Chavi, ¿y la raya? Pues ni que plancharas tan bien, cabrona, ¿no? Entonces, y la otra es que se la chupaban y se la bailaban y pues a pedir prestado, ¿no? Porque ese era el rollo. Sí, sí, también. Claro. En aquellos tiempos, si no sé todavía, los miércoles era día de préstamo. Sí. En los talleres, exacto, de calzado, ¿no? Ándale. Ahí a los que trabajaban en la onda de hacer zapato. No la, me digan las carnalitas del calzado, de, ¿sabes?, las fábricas. Les encantaba. Otro que se... No, hombre, era sábado. No, y hasta con muletas y no, iban. No, y era sábado, saca tu culito y lávalo, cabrón. Entonces, porque se iba a dar todo el cotorreo, porque de ahí quién sabe a dónde se iban alegremente, ¿no? Y ya con unos alcoholazos. Como adentro, decían, a donde sea menos a mi casa. Eso, así. Y si te acuerdas, por el lado de nosotros, de San Andrés, rumbo de los vikingos, el Real de Minas. Otra. Real de Láminas. Sí, y nosotros decíamos el Real de Mierda. Pero, te digo, nosotros estábamos en nuestro anarquismo, pero también estaba eso. Y San Juan de Dios, para que dieras tu pesito y hubiera cachondeo, una baladita. Y eran estas precisamente, de todos esos grupos, yo me acuerdo los Chicanos, los Muecas, los Freddys, los Solitarios, los Freddys, que estaban pesados. Y luego, por ejemplo, tenían, así como las tocadas de nosotros, vamos a decir los 3, 4, 5 grupos, allí eran 10 cabrones. Y una de las cosas que yo siempre admiré en ese sentido, yo nunca vi cabrones en estas fiestas, en estos lugares y en estos eventos, queriendo dar portazo. Nunca. Ni cabrones que estaban esperando a alguien a ver quién los metía. Todo mundo pagaba y se ponía a pistear alegremente. Y otra de las cosas que vi, yo no recuerdo de putazos, porque si hubiera habido broncas, te das cuenta, porque mucha gente de los barrios le caía ese día y llegaban el domingo bien contentos y bien felices de haber ido a su tocada. Tardeada. Eran tardeadas, sí. Entonces se la pasaban muy, muy bien. Vamos a la segunda pieza. Esto iba a ser más extenso, pero volvemos, pues este es el EP que tiene La Culpa. Ustedes pueden, si quieren saber más de esto, pueden verlo en YouTube. Los Santos con Z, que son ultra baladeros, de eso sí yo no me acuerdo. Tuvieron que haber sido otra parte de la República. Y los Struck de aquí de Guadalajara, también baladeros. Y discos, ¿cómo dice aquí, compadre? Que no... Dice TJs Tijuana. TJs, discos TJs. Y el logotipo es este, el ratoncito de Speedy González. Y de este lado trae las piezas. Y son la elección de piezas de rock, tanto de los Santos como los Struck. Escuchen a los Santos y escuchen esto. Y se van a sorprender de lo que van a escuchar. Bueno, nos vamos a la segunda pieza. Bueno, y a lo mejor no se ve, pero también está... La foto. La foto de Pancho Villa y Zapata. En copia salió así, pero originalmente viene más psicodélica y es Zapata y Villa, es Villa en la presidencial, que estaba tirando chanfle, a ver si algún día le daban quebrada de quedarse ahí. Que le ahí dijo, ¿parchas o te vas a pata? Y mejor se fue a pata. Entonces... la poesía de mi compadre siempre es bien interesante, la del cabrón. Entonces, le continuamos. Acomódalo por ahí, compadre. Sí, cómo no. Y vámonos a la segunda pieza. Me van a dar su opinión. La güerita ya me dio su opinión. ¿Dónde está mi compadre Rigo? ¿Ya se fue? Ese, métanlo, por favor. Qué linda se está poniendo la hermanita. Súbele tantito. Súbele. Junior. Súbale, cabrón. Venga, mi querido niño. Quiero que escuchen eso. Eso. Escuchen eso a todos los que la están escuchando en la radio, porque ahora nos estamos aventando radiofónico.

y luego ya veremos los saludos, no le hace que pues no ha llegado Don Elmer, Elbert, pero de todas maneras estamos haciendo un programa radiofónico porque también está la idea de hacer uno también como lo que acaba de decir mi compadre con Don Damaso Pérez Prado Carefoca, que por ahí tenemos uno que yo imagino, como decía León Chávez Texeiro, se ha de haber ido a Huautla a aventarse unos hongos y luego regresó y se aventó unas rolas. Entonces, le continuamos. Algo de lo que quieras decir, compadre, le vamos a la otra pieza. Vámonos a la otra ya pieza. Ya estamos en Radio Cartón, que se llama precisamente, espérame tantito, Lemus, precisamente el programa hoy lo vamos a titular Portadas de Cartón. Vámonos. Aquí están las portadas de cartón, tanto de un LP como de discos, de libros. Escuchen eso. Otra cumbia pachecona. Súbele para escribir. Tengo un cafecito. Ven, compadre, siéntate acá, por favor. Venga, cabrón, cómodo. ¿Qué estás, qué, compadre? Ven para acá. Venga, pinche compadre, no se asombre. Por fin conocí el amor. Demasiadas orejas ahorita que anda pelón. Escucha eso, por favor. Si al final feliz será. La primera vez que tuve cerca una mujer así. Hace un momento hablamos del género cumbia, que yo considero que Don Elber ha sido como precursor, pero no se dio a conocer. Pero también escuche, quiero que escuchen los cambios. ¿Sí le puedes subir un poquito más, Junior, a la bocina? Escuche eso. Todo sucedió la primera vez, la primera mirada, el primer amor. Junior, te puedes. Junior, no. Socio, te puedes callar, por favor. Escuchen eso, por favor. Creo que es órgano, ¿no? Con todos esos aquellos que les jalaban, que tenían una cintilla que le. Escúchalo. ¿Sí te acuerdas que el órgano tenía una tirita que le daban con la yema del dedo y su guitarra? Sí. La primera vez que tuve cerca una mujer así. Lo que sí, todas las rolas tienen el sentido de la chava, ¿no? Está chido, no nada mal, como el blues. El blues también es cachondo, ¿verdad, compadre? Maravilloso, siempre conmigo estés y todo sucedió. La primera vez, la primera mirada, el primer amor, el primer beso. Compadre, aquí tengo, estoy rodeado de compadres, uno es Sergio Fongo Jazz, este es mi compadre Rigo, un excelente pintor, un excelente compa, y cierto día lo voy a tener aquí tocando porque toca muy chido. ¿Me puedes dar la opinión de lo que estás oyendo, compadre, como músico que eres? Sí, bueno, Jaque Mate Rey 2 aquí, Torre Blanca, cambio, probando. No, pues, Dilo, compadre. No, pues, hablando de la fusión de cumbia rock, yo pienso que de los primeros que empezaron a incursionar en ese género, pues era Rigo Tobar, ¿no? Porque yo siempre consideré a Rigo Tobar como un rockero cumbiero, ¿no? Por su forma de vestir y por su forma de interactuar con el público. Y pues como en un tiempo traté de ser músico, es muy difícil salirse de la línea, ¿no? Ya cuando alguien empieza a tocar con ciertos instrumentos algún tipo de música que no se acostumbra usarlos, entonces pienso que es algo muy difícil. Pero esta canción que acabamos de escuchar, pues, se oye muy bien. ¿Te acuerdas, compadre, que Rigo traía hasta la esencia de los 70s? Rigo es amor, por aquello del amor y paz y todo ese rollo, y luego la matota, ¿no? Y repito, ahorita que no estabas, comentaba que en un programa él habló de los Spiders. O sea, pues eran músicos rock and rolleros, pero decidieron irse por la cumbia. Y además hizo otro género dentro de la de lo que acabas de mencionar, ¿no? Que es un estilo de cumbia rock, pero en este sentido, pues nos damos cuenta de que tuvo muy buenas baladas y muy buenas rolas, ¿no? Inclusive hay un disco de acetato de Rigo Tobar que se llama Rock Caliente, que trae dos piezas o tres piezas de las de rock de los 60s. ¿Sí? ¿Cuál te acuerdas de Rigo Tobar, compadre? No, pues ahí en mi casa. Exactamente, tus hermanos. Ahí mayores. En mi casa, las mujeres que eran las más grandes, pues enloquecían con Rigo Tobar, ¿no? Sí. Pues yo recuerdo sobre todo. La Sirenita. Yo recuerdo sobre todo las canciones, las que más recuerdo de Rigo Tobar es cuando cantó con mariachi. Ah, órale, sí, hay un LP. Sí, hay, hizo versiones ya de canciones conocidas. Y pues sobre todo las cumbias que, porque era un gran compositor y en lo que vi yo en algunos documentales es que era lírico, no sabía de nota. Porque yo una vez vi que les estaba dando indicaciones a uno de sus músicos y les tarareaba lo que quería. Ya. No, muy común, ¿no, compadre? También sí, en muchos músicos. Era, precisamente porque se convirtieron en músicos sin escuela. Sin escuela, pero con la intención de. Y sus letras también eran diferentes. ¿Te acuerdas esa que me dice la abuela, el sirenito y que al año de casado tuvieron un sirenito con cara de angelito y cola de pescado? Y había otra que me gustaba oír, así a la pasada que oías. Y con los vecinos, es que del barrio era también cumbiero, cómo no, y baladero. La de, ¿qué? A Teresa le dejo quién sabe qué y el ¿cómo se llama? El testamento, ¿sí te acuerdas? Estaban muy bien elaboradas las letras, ¿no? Sí, muy bien logradas, la muy del bien. Testamento, la de esa de que decía quiero que seas para mí, amiga, mi esposa y mi amante, o sea, tengo entendido que en un concierto que hubo en un puente que no sé en qué parte de la frontera hay, que Rigo Tobar reunió más gente que el Papa, porque también el Papa tuvo un evento ahí y parece ser que Rigo Tobar metió más gente pues en ese evento. Entonces ahí se ve la dimensión. Sí, la dimensión y la potencia de la balada cumbia. ¿Tú qué recuerdas de los Strug, compadre? Pues de los Strug, pues como vuelvo a repetir, en mi casa pues yo tenía hermanas que ya eran más grandes que yo, entonces pues ellas escuchaban todo romántica, lo que estaba pegando todo ese rollo. En ese rollo, entonces pues yo me sabía pues la letra de esa de los Strux, la de Fue un sueño, ¿no? Sí, pegó machín. No sé si se llamaba Fue un sueño. Un sueño nada más. O la de yo él, yo sé, ¿no? Que en esta noche. Pero es diferente a la de él. Sí, es diferente. Es otra, ¿no? El que siempre te adora y quizás. Sí, no, y bueno, vivir. Pues es que fueron grandes éxitos, no sé si a nivel nacional, sí, pero sí. Aquí en Guadalajara se oyeron sí, bastante. Sí, nacional también. Sí, y la famosa suegra, como decía la abuelita, o sea, sí, sí, fueron exitazos así de muchísimo pegue. Sí, me acuerdo la HK, creo que era la estación que se encargaba de eso. Sí. ¿No? Entonces... Sí, la HK que tenía un eslogan que decía, si tocan a tu puerta y te preguntan qué estación escucha. Diles HK. Había otra que era la cotorra de su barrio, ¿te acuerdas? Sí. No, que, perdón, la cotorra de su radio. De su radio. Eso un día nos vaciló el maestro que nos dijo, estábamos en la primaria, ¿quién es la cotorra de su barrio? Y él empezó, entendió que la cotorra de su radio, yo la escucho, ¿no? Era la su barrio. Y algo de lo que voy a agregar a lo que está mi compadre, el Tecla Lemus, estamos hablando es que en los 70s, todo el cuadrante de la radio, específicamente AM, la música era buena. La cumbia, la balada, la ranchera, aquello de Radio Ranchito, eran unas rolotas también. Y lo que era lo moderno en balada, que ya no era la balada de grupos, de gruperos, sino que era la balada de artistas de televisión y de ese tipo de gente, y estaba el rock. Pero todo el cuadrante en sí lo considero que era bueno. Yo recuerdo mucho en aquellos patios que tuvimos en las colonias de rodeados de paredes de adobe y el gallinero y etcétera, grandes patios en los que podíamos convivir nosotros como chavitos, que a lo lejos oías el gallito mensajero y que hablaban del rancho quién sabe qué, que la vaca fulana ya parió y que compadre preséntate que tenemos los medicamentos y bla bla bla. Era todo una coexistencia, una comunicación gracias a la radio. Y repito, yo me atrevo a decir que todo el cuadrante era bueno. ¿Qué opinas de eso, compadre? Es que tú eres músico. Bueno, sí, compadre, pero pues me pones en aprietos porque pues ahí en mi casa, nosotros, mi familia es de rancho, ¿no? Entonces lo que más escuchaba ahí, o sea, mis hermanas sí escuchaban todo lo que era que César Costa, lo Enrique moderno, Guzmán, vamos a decir, lo moderno en ese momento. Pero aún así lo que más escuchaba era música ranchera, pues. Chingona. Radio Gallito y... Entonces, pero sí comparto la opinión de mi compadre de que muy buena música en la radio. ¿Te acuerdas, compadre, los duetos, las hermanas esto, las hermanas esto? Unos, todavía, inclusive, saludo a nuestra compa Azucena Méndez, que nos platicó un día hablando de su tienda que tienen ellos, que son forman parte de algo así, sus tiendas de electrodomésticos y todo ese rollo. Consiguieron un par de cantantes, El Hijo Ingrato cantaban en el comercial, que las consiguieron las de la época y les costó una feria para el comercial. Y eran piezas muy, muy bonitas. Yo recuerdo aquella versión de Llegó el Lechero, llegó cantando a como el litro, a 1.20, cabrón, ¿sí te acuerdas? 1.20, sí. Estaba padrísima, sí. Y, por ejemplo, recuerdo también un programa del Canal 6 que se llamaba La Calandria Musical, si no recuerdo, era en la noche, y era, ahí empezaba Don Vicente Fernández. En ese programa empezó y fue el que le dio así el boom para toda la República y Latinoamérica. Él era lechero. ¿Y por qué sé que era lechero? Porque mi tía Esther y mi tío Guadalupe eran proletarios, trabajadores, y a veces no trabajaba mi compadre, mi tío, pero lo que sí se hacían compadre al de la leche para que les fiara, es padrino de mi primo Memo, que mi primo Memo perdió la fe de bautismo por andar presumiendo que su padrino era Vicente Fernández. Esta gente ya se fue, pero formó parte de aquella cultura tapatía que Guadalajara, si debes, con mi compadre va a estar de acuerdo, se nutrió de gente de rancherías, gente muy limpia, muy ordenado. Yo recuerdo aquellas banquetas muy limpias desde temprano por las señoras, personas y hombres muy trabajadores y también de algunos otros estados de la República donde la pobreza estaba gruesa y Guadalajara lo recibió muy, muy bien. Entonces, dentro de todo eso, estábamos acompañados por una buena frecuencia en la radio AM de música de mucha calidad. ¿Es así, compadre? Pues sí, coincido contigo, Jonvin, de que... Chido. De que la música que se producía en esos tiempos era de muy buena calidad, de diferentes tipos de música, y me imagino que en ese tiempo las técnicas de grabación no estaban tan avanzadas, entonces los músicos tenían que llegar bien ensayados para no perder tanto tiempo en el estudio, pues entonces... Pues era gente muy dedicada. Muy dedicada. Muy profesional, que se veía que tenía una gran pasión por lo que hacía. Pasión, lo acabas de decir. Ahí nosotros vivíamos, pues lo que se oía de todo, ¿no? ¿De dónde eras? ¿De qué barrio, compadre? De la colonia Atlas. Ah, órale. Y uno de los recuerdos mejores que tengo es que ahí cerca había un baldío. Entonces, cada cierto tiempo se empezaba a oír música de Creedence, Tren de Medianoche al Cementerio y todas esas. Entonces, toda la gente ya sabía que habían llegado los Juegos Mecánicos. Ahora. Porque esos Juegos Mecánicos, Rueda de la Fortuna, El Remolino, Las Sillitas Voladoras, o sea, Juegos Mecánicos muy, muy, muy básicos, muy primitivos, podríamos decir, pero... Siempre llegaban y ponían Creedence, entonces todo eso, y eran esas bocinas que eran como unas tipo... ¿Cornetas? Como unas tipo las cornetas, entonces a todo volumen, y eso atraía a la gente a los juegos. ¿Tú llegaste a ver, compadre, los payasos de Volantín? Que hacían fonomímica con las rolas del tiempo, sí, también. Sí, cómo no. Y la gente se abarrotaba enfrente. Y luego había otra cosa que nuestros jefes decían, muchacho pendejo, cabrón, ¿qué andas haciendo ahí? Pagabas por darle vueltas al volantín. Pagabas, en vez de que dijeran... Una vuelta y te subes. Y eso era el pago, de que te subieras a darle vueltas al pinche volantín. Pero corrías, un día yo no sé quién fue... que se cae y todas las pinches patas le pasaron por encima, cabrón, al irle dando al volantín. Entonces, pero es el México y el Guadalajara con el que crecimos, que aparte era muy, muy chingón, y voy a usar la palabra, era bonito, cabrones. ¿Sí es así, compadre? Pues lo que pasa es que fue el tiempo que nos tocó vivir, ¿no? Pero sí era así, y fíjate que totalmente era así. Y había mucha convivencia, inclusive si retomamos otra vez esto que estamos viendo y oyendo, hablando, las fiestezotas que hacían en tu casa cuando se reunía el tío, el abuelo, la prima, esto y el otro, y a bailar, cabrón. Los primeros, aquellos tocadiscos portátiles o de pilas o conectados a la luz, y se armaba la pachanga. Buena pachangas que se armaban, ¿te acuerdas, güerita, de eso? Y a bailar. Chingue a su madre que no baile. Y los platillotes de las jefas bien chingonas para cocinar, y las abuelas, cabrón. Y como tú, ¿de qué parte venían tus familias, compadre? Tu familia. Mi familia es de un municipio que se llama Tecolotlán. Ah, de aquí, no, de Jalisco. No, de aquí de Jalisco, no exactamente del pueblo, sino que pues mi familia es de un ranchito bicicletero que era como un caserío, pues. ¿Llegaste a ir a visitar esos lugares cuando estaba uno morro? Pues sí, ¿cómo no? ¿Cómo sí, se la pasaba uno de poca madre, cabrón? Sí. Se la pasaba bien chido. Y luego más ibas a visitar a los abuelos. Era otra cosa muy fabulosa. Yo recuerdo también en Ameca mis tíos. Y si pueden recordar, los abuelos les dieron a los hijos. Y a veces eran unos pinches terrenotes... que nada más estaban las casas al frente, y en el patio estaban todos, no había cercas. En Ameca, lo que eran órganos de esas plantas estilo cactus. Pero me acuerdo que el pinche Yombi, como siempre ha sido bien tragón, pues al mediodía visitaba a todas mis tías, y con la que llegabas, una de las costumbres de aquellas personas era llegando a invitarte a comer. Y una tenía frijoles, otra birria, otra nopales y la chinga, pero excelentes personas y con una tremenda sentido de humanidad, cabrón. Un humanismo muy chido. ¿Ya ves que sí te aventaste tu rollo, compadre? Sí, eres no, pues, cabrón. Pues por eso es mi compadre. Y así como habló, así es, así pinta. Es bien cabrón para pintar. No, pues gracias por el cebollazo y por invitarme a todavía a decir no se algo vaya, de... compadre. Siéntese, no mames, compadre. Nomás le voy a pedir un favor, compadre. Le voy a pedir un favor. No se vaya a quitar la gorra, compadre, porque ya mi compadre y yo estamos así como rodilla. Entonces, es chido protegernos, la dice mi hermano que ha visto el programa. Dice, gordo, te hace un parote el sombrero, no te lo quites, cabrón. Sí, ya ves que uno ya cuando ya está pelón, sí. Un piojo le dice al otro, ¿sabes qué, compa? Vámonos por la nuca porque por aquí están pavimentando. Buena, compadre. Un saludo, un aplauso a mi compadre. Sí, también le gusta la mamada, mi compadre. Vámonos con la siguiente pieza, por favor, Lemus. Vamos a la siguiente pieza. Déjame anteponer algo, Lemus. Aquí en esta pieza que las anduvimos buscando para escucharlas anteriormente, antes de que nos haya llegado el disco, la buscamos en YouTube y aparece ahí esta pieza que viene a continuación. Pero en los créditos del disco abajo dice Rock Soul. Anteponen Rock Soul, o sea, un Rock Soul, Elber Moguel. Y se llama Rompiendo Corazones. Ay, se me hace que no es esa, es la que sigue. ¿Cómo se llama la que sigue? Comunícame tu ritmo, va a ser la otra. Pero vámonos con esta, Rompiendo Corazones. ¿Sí? ¿Los Strokes? Pues él merece los Strokes. Sí, le puedes subir un poquito más. Es todo perfecto. Estamos en Radio Cartón, Portadas de Cartón. Con Sergio Fon Goyaz, compadre Rigo, Lemus y Junior está afuera. Y nos visita el socio. La güerita y que no falta. Compadre Sergio Fongo Jazz. Ay, faltó que dijeras, dígame. ¿Tienes saludos, compadre? Me parece perfecto. Vente, compadre. Y quedó de venir porque llegó tarde por los flyers. Pero no sé, ahorita vemos. Ah. ¿Un saludote? Un chingo. Deja que termine la pieza y ahorita empezamos. No son las piezas son audio nada más. Saban, y había uno muy muy conocido de que iniciaban las tocadas de baladas. Que tuvo un lugar ahí por Revolución. ¿Nino? No. Ay, era muy conocido esos que amenizaban las fiestas. Pues el que hacía los toquines ahí, ¿no? En Real de Minas, ¿no? Sí. Era en el Sutaj, ¿no? Eran como maestros de ceremonias. No, pero él era maestro de ceremonias. Animadores. Tuvo su lugar y en el Real de Minas también lo hacía.

Julio Astillero. Ah, pues sí, ese cabrón. Ah, órale. Que excelente. No pudo ir al tianguis y por eso nos está viendo a nosotros. Si es de La Jornada, pues es buen periodista, buen periodista. Chido, carnal. Este, ¿qué más? De hecho es Julio Hernández, ¿no? Pues aquí dice Julio Astillero. Sí. A ver si no es otro astillero allá de... ¿En Manzanillo hay astillero? Compadre, no me está cotorreando, ¿verdad? No, compadre. Ay, no, porque luego siento... Junior, como... habló tu mamá. Andas. Sí. John Barrett. Pues mientras, sí. Y si es Sid Barrett, está más cabrón, ¿no? Y Gillan Nye, desde allá, desde Chile, nos manda un saludo. Saludos a América Latina. A toda la banda. Sí, también tienen, allá también se aventan unas cumbias muy chidas. Dice, saludos de Luli. Sobrino de Don Elber. Ah, que Luli es sobrino de Don Elber. Chido. Dice que pronto lo visita el cabrón. Ojalá. Saludos, Sergio Fon. Muchas gracias. Cabrón, Sergio Fon. O sea, exacto. Rima, rima. Es porque rima, ¿no? Sí, sí. ¿Y a la prima? Se le arrima. Sí, sí. Eso. Eso ni qué. Ni qué es porque... Pues esos son todos los saludos, compadre. Muchas gracias. El nopalito no habla. Han de estar en los de Susi. Mira, John Barrett dice que chulo este pasto verde que está aquí. Ah, aviéntate un rollo sobre él. Y John Barrett, por si quieres, también pues, creo que el pasto verde es perfumable, ¿no? Sí. Era como un tapetito así donde se tiraban los compas de allá de CEU, ¿no? A ponerle, ¿no? Machine al... ¿Cuál libro te dije que hay en nuestra colección? El del Rey Croy. El Rey Croy, que trae unos cuentos bien chidos. Y trae unos epígrafes cada cuentito sobre de los Rolling Stones. De los, ¿no? Rolling Stones, exactamente. Sí, ¿no? Pues él fue un escritor de la onda. García Perménides. García Perménides, Saldaña. Entonces, ¿ya sabes quién es John Barrett? Sí. Ok. ¿Quién es? Acaba de comentar que ya viene. ¿Que ya viene quién? Ah, órale, chido. Órale. Este, pues este cabrón sabe cómo. Rodolfo CF, Luz López y 6 personas más, dice, pero Rodolfo CF es mi sobrino. Ah, chido. El hijo de Don Rodo, ¿te acuerdas una vez? Ah, ya. Llevé de Don Rodo. Mire, carnal, nada más le voy a decir que nadie es perfecto, cabrón. Entonces, si el Tecle es su tío. A la señora Luz López, que es nuestra vecina de aquí de la editorial de enfrente. Ah, órale. Que también me dijo que nos iba a escuchar. John Bean, pues un saludo. Este, y pues sí, son todos. Y sí, digo, hablando del maestro, era sociólogo, Parménides García Saldaña, ¿no? Y hizo algunos libros que se conocen de él, son Pasto Verde. Uno muy chingón que se llama, En la ruta de la onda. La ruta de la onda, ¿no? Donde habla precisamente de cómo... Pero la ruta de la onda... Un ensayo medio. ¿Es de él? Sí. Porque me recuerda también al del otro de la onda. Ah, no, pero a los Beats, ¿no? Y el otro, Víctor Roura. Ah, Víctor Roura. Tiene otro, ¿cómo se llama? En la ruta de la onda, ¿no? La ruta de la onda es de Parménides. También tiene que comentaba John Bean, que es el Rey Criollo. Muy chido, ¿no? Muy que chido. Tiene que ver, pues, quien lo haya leído el cuento, con una película que hizo... Elvis Presley. El Rey Criollo, sí, ya. ¿No? Y que fueron a ver la película y en el cine se armaron los catorrazos. Sí, ¿no? Sí, eso lo dice también José Agustín, ¿no? Y ahí en José Joaquín Mortiz, en esta editorial, también sacó un libro que era una ópera rock que se llamaba Mediodía, ¿no? Son los libros que conozco. Sacaron un libro post-mortem que se llama algo así como El Callejón del Blues, sí, ¿no? Que trae ahí como escritos, como pequeños ensayos de Brayes y alguno que otro cuento, más o menos, ¿no? Pero creo que no recoge todo el espíritu literario, pues, de toda la vedna, pues. Sí. Y ese es los escritores de la onda. Sí. Precisamente, la literatura de nosotros. Y claro, ellos también en el momento del rock and roll, ¿no? Totalmente. Y en el DF, ¿no? Y bueno, parece ser que muy compa de José Agustín, ¿no? Totalmente, eran los escritores de la onda, Víctor Rora, José Agustín, Parménides. Sí, hay más, Gustavo Sainz, ¿no? Había por ahí uno que se llamaba San Lalo Blues, también muy bueno. San Lalo Blues es pos. Es pos. Pos onda. Pero también había de la preonda, yo por ahí me he encontrado unos libros, uno que se llama los perros también viajan a Acapulco, ¿no? Uh-huh. Porque anteriormente los vatos locos se decían perros, o sea que andaba de perro, ¿no? Exacto. Y hay otro por ahí que se llama perros noctívagos, perros noctívagos, que es una selección de cuentos de un compa de la pregunta chingoncísimo. Órale. Ojalá vayan un día a la librería de la Rueda y ahí los pueden. Sí, hacer. Ahí hay mesitas para que puedan pistear. Ay, mal. Es en Prisciliano Sánchez 615. Sí. Siempre los va a atender un fantasma que se llama la güerita. Sí. Y, o cualquier recado que quieran dejar, ellas se lo dejan, ¿verdad, compadre? Cualquier recado. Cualquier recado que tengan que dar, sí. Lo pueden. O trámite burocrático con ella también, es muy fácil. Todo con la güerita. Hasta el socio, miren. Mira, el socio ya fue a saludar a la güerita. Y ya han decualizado el socio. Y dice que León Felipe, que saludos a la familia Durán. ¿Sabes qué? León Felipe me hace acordar de un amigo que tengo que es de Ajijí, que también es hijo de otro compa tuyo y mío que se llama Beto Rock. Ah, es hijo Sofía. De ella. No, León Felipe, pues el nombre. ¿Te da a pensar? El nombre de León. Sí, ya. Digo, y León Felipe me da. Me acordé de León. A este cuate, al embajador de Ajijí. Exacto. Sí, Beto Rock. Beto Rock, un saludo. Siempre nos ve también. Sí. Nomás que a veces los sábados tiene evento ahí en el Centro Cultural. ¿Sigue el González chido Gallo. Del Centro Cultural? Sí. Entonces, pues a toda la banda, ¿no? Porque hay muchos que les da pena, dicen que les da pena poner ahí saludos y esas cosas. Todavía. Sí, ¿por qué? Pues sabe, como que los regaña su mamá, ¿no? Sí. O son punks de closet. Son punks. Yo creo que mi compadre y yo vamos a hacer un programa radiofónico que le vamos a poner el dúo vernáculo. Yo soy Berna. Y yo soy el otro, ¿no? Perfecto. No, sí, algo de lo que tenemos es que tenemos con qué divertirnos. Vámonos con la siguiente pieza. Estamos en Radio Cartón, Portadas de Cartón, y aquí quiero hacer una mención para oírme como los locutores de aquel tiempo, compadre. Espérame tantito. Ahí en los créditos viene lo que acababa de decir, Rock Soul. O sea, está hasta etiquetado de Rock Soul. Elbert Moguel. Y vean qué chingona pieza, cabrones. De bailar, si le impregnas ritmo, algo sin igual. No siento una onda extraña, imposible de explicar. Baila, baila, nena, baila, baila más y más. Cuerpo me excita, la galaxia a volar. Compadre. Ah, ya. Mi compadre está bailando con la rola. Sí, sí.